23 de diciembre. San Antonio de Santa Ana, Galvao. Nació en 1739, en Guaratinguetá, en el estado de San Paulo, Brasil. Hijo de Antonio Galvao de Franca, antiguo capitán mayor de la ciudad, y de Isabel Leite, madre de 11 hijos. San Antonio de Santa Ana creció en un ambiente profundamente cristiano. Su padre, comerciante acaudalado, pertenecía a la tercera orden de los franciscanos y de los carmelitas, y era conocido por su generosidad. Su madre también fue muy religiosa. Falleció con 38 años de edad. San Antonio recibió una sólida fundación humanista en el seminario jesuita de Belén, en Bahía. Pero más tarde, debido a los problemas políticos de la Compañía de Jesús, pasó al convento de Taubaté, cerca de su ciudad natal, de franciscanos descalzos reformados. En 1760 realizó su noviciado en el convento de San Buenaventura, en Río de Janeiro, donde fue ordenado sacerdote 2 años después. Siendo muy devoto de la Virgen María, eligió para sí mismo el nombre de la madre de ella, aunque familiarmente se le conocía como Fray Galvao. A continuación, el padre Galvao fue enviado al convento de San Francisco en San Paulo para perfeccionar sus estudios de teología y filosofía. Fue designado como predicador, confesor de legos y portero del convento. Como confesor, fue especialmente estimado y buscado, y en muchas ocasiones lo llamaban desde lugares muy distantes a los que se trasladaba caminando, incluso 60 kilómetros. Por este motivo, en 1769, fue nombrado confesor de un grupo de mujeres piadosas, las Recogidas de Santa Teresa, en San Paulo. En este recogimiento, conoció a la hermana Elena María del Espíritu Santo, quien le habló de visiones que tenía, donde Jesús le pedía fundar un nuevo recogimiento. Convencido, San Antonio de Santa Ana ayudó con la construcción de la casa, y en 1774 se inauguró el recogimiento de Nuestra Señora de la Concepción de la Divina Providencia. Al año siguiente, Sor Elena María falleció de pronto, y el padre Galvao quedó como único protector de las Recogidas. La comunidad creció con él al frente, labor que mantuvo durante 14 años. Para ellas escribió un estatuto que fue una extraordinaria guía para la vida interior y la disciplina religiosa. Este es el principal escrito que nos legó San Antonio de Santa Ana y donde su personalidad se plasma mejor. Otros 14 años adicionales, de 1788 a 1802, tomó la construcción de la iglesia anexa. En la obra, San Antonio fue arquitecto, maestro de obras e incluso picapedrero. La obra completa, a la cual en la actualidad se conoce como Monasterio de Nuestra Señora de la Luz, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1988. En ese lugar reposan sus restos mortales. Ya en vida, Fray Galvao gozaba de un aura de santidad y era muy querido por todos los ciudadanos, al grado de que muchas veces intercedieron por él para que permaneciera en San Paulo. A San Antonio de Santa Ana se le atribuyen en vida numerosos milagros de curar personas enfermas por medio de oraciones a la Virgen María. Asimismo, se le atribuyen fenómenos místicos, como los éxtasis y la levitación. El Papa Benedicto XVI canonizó en 2007 a San Antonio de Santa Ana Galvao. Es el primer santo nacido en Brasil.